Buenas noches, bienvenidos a Radio Crash. Estáis en La Voz del Árbol, mi segundo programa, Ilusión. Y hoy doble ilusión porque tenemos aquí una invitada de honor, una gran amiga, Isabel Muñiz. Como estoy un poco malín, que llevo toda la semana un poco gacho, viene a ayudarme aquí a hacer el programa. Nosotros nada más porque tiene que irse a currar, pero bueno, la vamos a aprovechar bien en ese rato que esté aquí con nosotros. Estamos aquí con Isa, con mi amiga Isa, Isabel Muñiz, miembro del grupo, cantante del grupo Buen Suceso. Hola Isa, ¿cómo estás? Pues estoy muy bien, estoy encantada de estar aquí viéndote enfrente de mí con esos cascos puestos. Ya, qué curioso, ¿no? Nos vemos en una situación diferente a la habitual. Sí, sí, sí, sí. Que es tomando cañas. No, que es tocando. Bueno, un poco de todo, un poco de todo. Pero la última vez que estuvimos aquí estábamos juntos donde estoy yo, sí. Con un programa de Silver, Sin Pudor, uh-huh. Y eso fue ya unos cuantos años. Sí, recordamos que en el 2005 quizás o por ahí, ¿no? Sí, 8 años. Sí, 2005-2006, sí. Y fue un gustazo y ahora volver aquí pues encantada. Sí, creo que tocamos en aquel programa. Sí, tocamos dos temas. Sí. Tocamos Summertime. Sí. Para que no digan que hablo bien inglés. Eso te tenemos que repetirlo aquí. Sí. Tenemos que hacer un programa que sea completo tocar los dos. Directo. Los dos, todo el programa, las dos horas tocando y hablando. Los amargamos. Y tomando cervezas. Eso sí, con nuestras canciones aletristes. Eso es, nuestras canciones son alegres. de mi madre. Bueno, te voy a poner una cosa y luego lo comentamos, a ver qué me dices de esto que voy a poner. Vale. Que voy a poner ahora, ¿vale? Me dispongo a escuchar. Escúchalo. Bueno, pues estás en La Voz del Árbol, Radio Crash. Soy Carlos Pizarro y tengo la suerte de estar aquí con Isa, con Isabel Muñiz. Y esto que acabamos de escuchar ahora mismo es el trío de un guitarrista catalán, un guitarrista que se llama Albert Vila, un disco, el último disco que ha sacado, que se titula Standards, en el que toca con el batería Jorge Rossi y Reinier Elizarde al contrabajo. Albert Vila es un guitarrista que ha estudiado fuera, ha estudiado en Ámsterdam y en Estados Unidos, y ahora está tocando, bueno, pues muchísimo, por haciendo giras a nivel nacional, tocando con gente muy buena, con gente muy buena de catalanes y españoles. Y Isa nos va a contar pues una noticia, que es que vamos a tener la gran suerte de contar con su presencia este fin de semana en Asturias, en Gijón, y podremos verlo en directo, esto que acabamos de escuchar, pero acompañado por otros dos músicos excelentes también. Isa, estoy hablando de que eso, de que vamos a ver a Albert este fin de semana. Pues cuéntanos dónde lo podremos ver. Hombre, verlo igual es un poco difícil, bueno, porque es un bar y un sitio muy pequeño. Pero escucharlo seguro que lo vamos a poder escuchar unos cuantos, aunque sea desde la calle, ¿no? Y va a ser, bueno, en la Vida Alegre, un bar muy pequeño que hay en Gijón. Y tenemos la suerte de que vengan dos días, en dos sesiones, sábado día 2 a las 8 de la noche aproximadamente, para no molestar a nadie. Y cumplir, en teoría, con la normativa pseudo-legal. Y el día siguiente en sesión vermú, a ver cómo recuperamos del día anterior para estar en sesión vermú ahí dándolo todo, ¿no? Es curioso, no es habitual hacer dos conciertos así tan seguidos, ¿no? O sea, tan seguidos en pocas horas, ¿no? Porque hombre, es una cuestión de, realmente es una cuestión de enchufe, porque uno de los integrantes del trío de los que vienen a tocar, porque son Albert Vila, guitarrista, pero también viene Borja Barrueta, yo creo que es de las primeras veces que viene aquí y tenemos la suerte de escucharlo, es un baterista fantástico. Y por supuesto Horacio García, contrabajista, amigo, compañero en muchas áreas de mi vida, ¿no? Porque trabajamos juntos también en el bar y claro, es gracias a él que pueda traer gente tan maravillosa a un sitio tan pequeño, ¿no? Es curioso lo de Horacio, porque te lo puedes encontrar tocando el contrabajo o poniendo una caña o yendo a comprar pan o lechuga o algo que falte o haciendo una tortilla de patata. Horacio es que es genial. Es polivalente. Pues sí que lo es, y aparte de tocar, fenomenal. Y lo que dices de Borja Barrueta, yo tuve la suerte del año pasado verlos en Pamplona con otra formación, con un pianista madrileño, no me acuerdo cómo se llamaba, pero que tocaba que flipas. Y el batería es espectacular, es de los mejores baterías ahora que están tocando. Es vasco, pero está viviendo en Cataluña hace muchos años y es un chaval que toca muy bien. Como Albert también, que toca fenomenal, toca súper guay. Es que a mí Albert, cuando vino a tocar ya hace dos años al bar, y fue un sonido de guitarra el que sacó, de verdad que maravilloso, ¿eh? Nos envolvió a todos ahí en... no sé, fue guapísimo. Una experiencia guapísima, sí. Muy guapo. Sí, yo lo conocí hace muchos años en Ámsterdam y he tocado a veces con él en casa y eso, y la verdad es que, aparte que es una gran persona, es un gran guitarrista y un gran compositor, tiene unas composiciones muy guapas, muy bonitas. Pues ya sabéis, el fin de semana en La Vida Alegre, el sábado a las 8 y el domingo a las 2, una cita ineludible. Hay que ver a estos músicos que lo hacen muy bien, al trío de Albert Vila. Y vamos a continuar con otra cosa que, no sé, es que tengo varias para elegir porque estoy leyendo aquí todos los títulos que tengo y no sé cuál, por cuál decidirme, Isa. ¿Tú cuál me recomendarías? Que no sé, lo de las coplillas nuestras. De las coplillas nuestras, sí. Es que no sé. Difícil elección, ¿eh? ¿Cuál ponemos? A ver. Que sé, dale ahí al ratón. Y que sea lo que quiera, ¿no? Cuando me ves así la puse la semana pasada, así que hoy vamos a poner otra cosa. A ver, venga. A ver qué sale. A ver si suena. A ver lo que se te ocurre. A ver ahí. Oye, te veo muy bien, ¿eh? Aquí al mando de la radio, ¿eh? Yo estoy encantada en tu segundo programa, Pizza, de estar compartiendo esto contigo. Y yo más que tú. De verdad. Muchas gracias por venir, para echarme una mano. Es que si le veis la cara que tiene el pobre. Ahí va, ¿eh? Creo que va a sonar. Se lo piensa un poco, pero empezará. Esto que acabáis de escuchar es que te pedí de un grupo de aquí, un grupo de Gijón, que se llama Buen Suceso. Y esa voz que acabáis de oír, pues la tenemos aquí. ¡Qué suerte! Y es Isabel Muñiz, y que nos va a explicar un poco qué es Buen Suceso. Bueno, pues mira, me alegro mucho que me hagas esa pregunta, Pizarro. Ya que te estuvimos escuchando a ti también, porque la guitarra que aparece en estos temas de Buen Suceso es de Carlos Pizarro. Pues Buen Suceso es realmente un grupo de amigos, es una calle de Gijón en la que hay un espacio en el número 7 que se llama La Caja de Músicos, que es una asociación de músicos que nació con unas intenciones y en eso se va andando. Y Buen Suceso fundamentalmente es un grupo de amigos que nos juntamos de vez en cuando a tocar canciones, que sí, versiones, canciones de siempre, que las sentimos y desde luego a mí me llenan mucho y me llena cómo la tocáis. Yo creo que eso es lo que intentamos, lo que se intenta transmitir, ¿no? Un poco el cariño y el amor que se siente por parte de los miembros del grupo, ¿no? Y hacerlo todo con mucho, mucho cariño. Pero bueno, te quería preguntar también acerca del repertorio, que contaras un poco qué es lo que, qué estilo, qué cosas hacemos. Bueno, pues el estilo son canciones del año que reinó Carolo. Canciones que en mi vida tuvieron mucha importancia, porque fueron las canciones que yo escuché de pequeña, pues por la tradición de tener un padre migrante, con las canciones de Antonio Machín, que se trajo de Venezuela, y el tango, y las milongas, y todas estas cosas que te quedan siempre grabadas, yo creo que nos quedan a todos. A mí me tocó, pues eso, el bolero. Me podía haber tocado la sevillana, menos mal. ¿Qué no? Sí, recuperar esos temas tan hermosos que hay. Claro, ¿no? Es que son temas guapísimos, con unas letras. Yo soy muy de letras también, y muy de dramática y muy pasional y tal. Entonces, bueno, pues esto me gusta. Pero es que luego los arreglos que habéis hecho, ¿no? Horacio y José Ramón Feito. O sea, hay temas que han quedado. Yo los escucho ahora. Y los escucho aunque yo no los cante y digo, joder, qué guapo. Es uh-huh. Que qué bonito, ¿no? Suena, qué guapo es. Y luego participar tú de ello, o sea, es uh-huh. Una cosa inaudita, ¿no? En mí, vamos, es una maravilla. Uh-huh. Sí, lo bueno gozada. Es eso, hacer tuyos los temas, ¿no? Hacerlos propios y hacerlos particulares, ¿no? Con, como dices tú, con el arreglo que hace el grupo y con tu voz y con tu forma de interpretarlo y con la forma de interpretarlo de cada uno. Un poco ya aseado todo, siempre, ¿no? Con esas improvisaciones que siempre hay en todos los temas, pero bueno, dándole siempre el toque personal de Buen Suceso, ¿no? Y he oído por ahí que se están haciendo cosas nuevas, ¿no? Un Buen Suceso. ¿Es cierto? Bueno, estamos ahí preparando temas propios. Bueno, yo qué sé, mira, la verdad, esto es un rollo. Es un rollo, porque todo el mundo te dice, ¿qué tocas? No, toco versiones. ¡Oh, qué asco! Joder, si hay gente que lo hace mucho mejor que yo, ¿por qué no lo voy a aprovechar? O sea, es una cosa no, pero volvemos normal, a ver antes, ¿no? Que las versiones las haces tuyas, porque estás cambiando totalmente a veces los temas, incluso, y dándole otro toque y otra forma. Sí, ¿no? Pero copio las palabras que dicen otras personas, no es lo uh-huh. Mismo que el tú ponerte a decir, bueno, ¿de qué voy a hablar en una canción, ¿no? ¿Cómo se hace una canción? ¿Qué piensa? Primero piensas la letra, luego piensas la música, o piensas la música y la letra. Yo estuve haciendo sondeo de opinión, porque como estoy tan rodeada de amigos de músicos personal. y de todos los estilos, pues estuve pues 2 años diciendo, oye, vosotros, así en plan pesado, oye, tú cuando quieres hacer una canción, ¿cómo haces y tal? No sé. Y al final, bueno, pues sí, nos hemos puesto ahí a letrillas, coplillas, que yo le llamo, ¿no? A intentar poner un poco de orden en eso. Uh-huh. Y bueno, tranquilamente, con mucha tranquilidad, a ver qué sale, ¿no? Sí, pero poco a poco van saliendo cosillas, ¿no? Es experimentación personal, pura y dura. Sí, sí. Es una cosa personal, no es algo que vas a... Sabes que no estás haciendo la canción de el himno mundial del mundo, ¿sabes? Es algo típico incluso, ¿no? Yo escucho ahora cosas ahora que estuvimos haciendo y digo, joder, si esto suena a lo de siempre. Pero es eso lo que sale ahora, pero... Pero bueno, el caso es que así. Se están haciendo cosas, claro, es propias importante, y poco a poco, pues... Es importante jugar, es muy importante ese proceso de creación, ¿no? Ese disfrute y esa tristeza también. Al compararte diciendo, joder, si estoy haciendo una mierda. O otro día que estás así un poco contento y decir, joder, pues esto mola y tal. Esas pues, cosas, para pasar la vida. Pues muy bien, hablando de creación, vamos a poner un poco de música, no va a ser todo hablar. Vamos a poner pues una creación de un amigo, ¿no? De un gran amigo que tenemos ahí en Ámsterdam. Ay, de César. César Latorre. Me encanta César. Y tiene un disco muy chulo, toca muy bien el tío y es muy majo. ¿Qué más se puede pedir? Hace poco estuvo todavía por aquí, por Asturias, estuvo tocando y os voy a poner, su disco Fast Forward. Como veis, mi inglés es como el de Isa, del polígono de Pumarín. César está preparando ahora un disco nuevo. Sí, ¿no? Y va a salir ahora, sí, sí, lo va a grabar ahora dentro de un mes y pico. Y tiene una pinta muy, muy interesante, sí, sí. Pero esto que vas a poner ya tiene 2 años. Sí, este ya tiene unos años, sí. Pues ahí, vamos a escuchar un poquito a César Latorre. Yo me voy a despedir. ¿Sí? De paso aprovecho, sí. Pues espera, entonces os lo pongo. Espera, voy a esperar un poco. Despídete. No, ya, que te nos vas. Que me tengo que marchar, sí. Tus labores de curro te obligan a irte, ¿no? Espera, que me estoy parando aquí el disco antes de que se vaya. Nada, que es un placer, Piza, verte aquí enfrente de verdad. Es un auténtico placer para mí, pero que esta no cuenta, porque tienes que venir un día, pero para quedarte las 2 horas y estar un rato aquí hablando y hacer música también, y tocar incluso, a ver cómo nos arreglamos para tocar los dos, con la guitarra y la voz. Vale, bueno, pues oye, lo miramos. Echamos unas cervezas. Y hacemos una cosa, traemos a Tamar, que se ponga a hablar. Eso y mientras nosotros tocamos. Tamar lo ponemos aquí a los mandos del avión y nosotros ponemos a tocar ahí. Yo creo que eso sería una buena opción. Pues sí, y traemos un poquitín también de chorizo. Y tal. Eso sería muy guapo. Y entonces ya fenomenal. Pues muchas dicho. Gracias por la invitación, Carlos. No, gracias a ti por venir conmigo y echarme una mano y un beso muy fuerte, ¿vale? Venga. Os pongo a César. Cuídate y también. Mucha suerte mañana en el concierto de Pamplona. Venga, chao. Gracias, adiós. Esto que acabas de escuchar es una composición de César Latorre, en un disco de César Latorre Trío, sacado ya hace unos años, titulado Fast Forward. Y este tema, que era el quinto del disco, se titula Gare du Nord. Aquí le acompañan pues Petros Klampanis al contrabajo y Artis Orups, que se hace un solo muy bonito en este tema. Como os comentaba, César Latorre, pianista asturiano, que ahora reside en Ámsterdam. Y qué penita, se nos ha ido Isabel, se nos ha ido ya, pero bueno, promete venir más veces y hacer un programa por lo menos entero en el que podamos pues hablar de muchas más cosas e incluso que nos cante algo aquí en directo. Y bueno, se nos ha ido una gran voz, como es la de Isabel Muñiz, pero aquí hay otra gran voz que vais a escuchar ahora mismo, que es la de Terela Gradín. Oh, Estás en La Voz del Árbol, en Radio Crash. Soy Carlos Pizarro, realizando mi segundo programa. Y parece que hoy ya lo tengo un poco más controlado todo. Todo el mogollón que hay aquí de reproductores de CDs, vinilos, ahí hasta de cintas de cassette incluso. Y esto que habéis escuchado es el grupo de Terela Gradín, que es una cantante gallega, amiga mía, muy maja y que canta muy bien, que conocí en... Bueno, conocí ya antes de ir a Pamplona porque venía a cantar bastante por Asturias. Tocaba con Félix Morales y con Feito, José Ramón Feito. Y luego en Pamplona tuve la suerte ya de coincidir con ella más y tocar con ella incluso a veces. Y la verdad es que la admiro un montón. Es una gran cantante y compositora. Este es un disco ya de hace bastante tiempo, del 2007, que grabó en Galicia con músicos gallegos como Manuel Gutiérrez al piano, Marcelino Galán a la guitarra, Xacobe Martínez al bajo y Dani Domínguez a la batería. Un disco editado con el sello Free Code, que es un sello gallego que edita mogollón de discos de jazz, ¿no? Donde editan a Berrabade y Paco Charlín y un montón de músicos importantes. Y en este disco, pues bueno, está compuesto por temas propios de Terela y como este que escuchamos. Este tema se titula Pascala, que da nombre y título al disco de Terela. Y también tiene versiones, pero lo curioso es que, bueno, hay alguna versión, claro, de estándares de jazz típico, ¿no? Como puede ser un tema de Wayne Shorter que hay aquí, SP. Hay dos, en concreto, de Wayne Shorter. Pero también es curioso que hay dos versiones de Radiohead, que es un grupo que a Terela le gusta mucho, Radiohead. Y es un grupo también que a su vez le gusta mucho a muchos músicos de jazz de, digamos, de la nueva época, ¿no? Por decirlo de alguna manera, por ejemplo, Brad Meldau es un gran seguidor de Radiohead, o Kurt Rosenwinkel, el gran guitarra, también, ¿no? Y bueno, hoy no sé si me dará tiempo, pero si no me da tiempo, hoy otro día os pondré las versiones que hace Terela de un par de temas de Radiohead en este disco. Ahora lo que sí quiero poner es un tema que va a ser un homenaje. Os lo pongo y luego os cuento la historia. Thank you. Sí, señor. Ole. Esto era, bueno, entre otros, Jorge Pardo, que es el homenajeado por mí y felicitado por ese galardón que he recibido como mejor músico de jazz europeo por la Academia Francesa del Jazz. Y bueno, pues un fuerte abrazo para él, que se lo merece. Un tío que lleva, pues, currando muchos años y, bueno, con un poco en esa línea de lo que llaman flamenco jazz, por decirlo de alguna manera, y tocando pues siempre también como él toca con tanto corazón, tocando la flauta, tocando el saxo tenor o tocando el soprano. Y este tema que sonaba pues es Ciriap, que es un tema de Paco de Lucía, un disco que sacaron ya hace bastantes años, en el 90 y algo, Jorge Pardo y Chano Domínguez, que tocaban 10 de Paco, 10 temas de Paco Lucía, y con ellos está Javier Colina al contrabajo y Tino Di Geraldo, nuestro Tino Di Geraldo, que es de aquí de Avilés, a la percusión. Y lo que os decía, esto es Ciria. Felicidades, por lo tanto, para Jorge Pardo. Y esto que vais a escuchar ahora, pues este señor que toca aquí, lo pudimos ver el miércoles pasado en el antiguo instituto, en los conciertos del antiguo instituto. Escucharlo un poquitín, ya veréis. Thank you. Sigues en Radio Crash, en La Voz del Árbol, y sigues escuchando pues jazz y músicas cercanas al jazz, alrededor del jazz, como decía Jimmy. Esto que acabas de escuchar es un guitarrista americano que se llama Bruce Saunders, y el miércoles pasado tuvimos la suerte de verlo en el antiguo instituto, en ese concierto que suelen hacer todos los meses. Sabéis que todos los meses hay un concierto de jazz en el antiguo instituto, y el mes de enero pues fue de lujo porque vino esta guitarra que es Bruce Saunders. Hay que reconocer que el concierto no estuvo muy bien. Tocó Masa Kamaguchi al contrabajo, que es genial, con un contrabajista buenísimo, que bien lo conocéis porque viene por Asturias bastante a menudo. Pero vino en batería que los desmereció un poco, la verdad, hay que reconocerlo. Entre que no habían ensayado mucho y, bueno, que no habían ensayado nada realmente, ¿no? Entonces se pusieron a tocar estándares y, bueno, fue un poco flojito el concierto, un poco frío. Pero como veis, este tema suena como un cañón. Además, este disco se lo compré el otro día a Bruce Anders, el miércoles pasado. Está bien calentito porque es de diciembre, lo grabó el tío. Son todo composiciones de él. Y este tema se titulaba Drift, grabado en New York. Y están, ya me dijo él cuando me lo vendió que eran muy buenos los músicos que le acompañaban, y tan buenos como él, claro. Y está el saxo, un saxofonista que se llama Adam Colker, Mark Ferber a la batería, Gary Bersas al piano y John Hebert al contrabajo. Lo dicho, Bruce Anders es un gran guitarrista y aquí lo demuestra con una composición de él. Y ahora voy a experimentar, porque voy a intentar poner música en un formato que aún no lo había intentado, que es, vais a flipar, en cinta de cassette. Porque sí, aquí en Radio Crash tenemos todos los medios, tenemos hasta pletinas, todavía existen. Y yo todavía tengo cintas de cassette, que todavía está hace pues un año y medio en mi Seat Ibiza escuchaba cintas de cassette. Y pues he traído una de Tete Montoliu, nuestro gran jazzero por excelencia, y a ver si consigo que funcione y a ver cómo suena el cassette en Radio Crash. Darme un poco de tiempo, que le dé al play, si lo encuentro, y que le dé al volumen a ver si suena. Y si suena, pues ya sería mágico y maravilloso. Pero habrá que darle un tiempo, que lo que tienen las cintas de casa. Pues no suena mal. Thank you. Qué bueno el grande de Tete Montoliu, ¿no? En esta cinta de cassette. Voy a pararla, a ver. Que ha sonado muy bien. No ha desmerecido en nada a los vinilos o a los CDs o al ordenador que estoy utilizando a veces. Esto era una cinta de cassette que, no sé, me costó 100 pelas, lo veo aquí. Y era una balada preciosa que se llama I Sold Car. Y la acompañan aquí al contrabajo Erich Petter y a la batería Joe Nye. El gran Tete Montoliu, que como sabéis es el, digamos, el jazzero español más reconocido. Y con razón, la verdad. Y llegado a este punto, quiero hacer otro homenaje. Ya hice un homenaje antes a Jorge Pardo por su premio. Y ahora hay que hacerle un homenaje a un paisano. Un paisano que tiene 84 años, cumplió el viernes. Y todavía lo vi el año pasado, que seguía tocando por ahí. El gran Benny Golson. El gran Benny Golson todavía toca con 84 años. Y ahora es otro formato diferente el que os lo voy a poner ahora, porque esto me lo he bajado de internet, porque como no conseguí el Whisper Note, que pensé que lo tenía este tema por casa en el disco duro, en algún sitio grabado, y no lo tenía, entonces lo he bajado de internet, a ver cómo suena, no será muy buena la calidad, pero ahí va, un homenaje a Benny Golson. Thank you. el bueno de Benny Golson, aquí tocando en el 58, en directo en Bélgica, pues con Art Blakey y sus Jazz Messengers, ese grupo emblemático, ¿no?, de tantos años, por donde pasó tantísimos grandes músicos, y compuesto pues por Art Blakey a la batería. Aquí está, en este caso, está el gran Lee Morgan a la trompeta, Benny Golson en el saxo tenor, Bobby Timmons en el piano y Jimmy Merritt en el contrabajo. Este tema que habéis escuchado es Whisper Note y es un tema, una composición de Benny Golson. Y lo que decía antes de ponerlo, pues un pequeño homenaje a este paisano que el viernes cumplió 84 años. Y todavía el año pasado, en el 2012, vi una grabación por ahí por internet en la que tocaba en el Jamboree en Barcelona. O sea que todavía está en activo y le está dando caña al tío. Da gusto, así. Y Benny Golson sobre todo se caracterizó por esas composiciones. Tiene composiciones muy hermosas y tiene un estilo peculiar que es inconfundible, ¿no? Tiene esa gracia, ¿no?, que tienen algunos compositores que ves su música o la escuchas y ya sabes que es de él por sus giros, ¿no?, por sus líneas melódicas también. Y tiene temas muy conocidos y muy bonitos como este Whisper Note, pero tiene uno especial muy hermoso que es I Remember Clifford, que está dedicado a la muerte de Clifford Brown, que murió en un accidente en el 56. Le dedicó un tema, una balada que es preciosa, ¿no? Pero bueno, tiene otros temas también muy hermosos también, como Alone con Beatty, Are You Real, Stable Mates, tiene un montón de temas, Benny Golson, muy, muy hermosos. Y ahora vamos a continuar. Antes de continuar, mira, esto se me está olvidando, que lo quiero hacer durante todo el programa y se me está pasando porque se me va la olla. Quiero anunciar pues un poco los conciertos que hay esta semana. Que yo sepa, bueno, habrá más, pero... como decíais al principio del programa, en La Vida Alegre, el sábado a las 8 y el domingo a las 2 de la madrugada, como veis tenemos sesión tarde, sesión vermú, a las 2 de la madrugada, perdón, no, a las 2 de la mañana, quiero decir, repito otra vez, Vida Alegre, sábado a las 8 de la tarde, domingo a las 2 de la mañana, o sea, el vermú o 2 de la tarde, como queráis ver, como queráis llamar, va a estar el trío de Albert Vila con Borja Barrueta y Horacio García. Estarán los tres. Albert Vila trío, que lo pusimos al principio del programa, un tema de él, y es un concierto muy recomendable. Y otro concierto muy recomendable es en el Café Alambique el jueves, los Electric Alligators, creo que van a hacer un homenaje a los Allman Brothers o algo así. Y muy recomendable también. Y por supuesto hay que apoyar la música en vivo, amigos, porque si no nos vamos a quedar sin música en vivo. Y si encima intentan poner multas como suelen hacer, porque no sé quién va a poder hacer música en vivo. Nadie. Si alguien pone de su bolsillo para hacer música en vivo y viene la policía y lo corta, pues entonces, ¿dónde vamos a escuchar música en vivo? No lo entiendo, porque ya no hay música en vivo gratis. No hay música en vivo que programen los centros culturales. Tendrán que favorecer, digamos, la iniciativa privada, ¿no?, para que haya música en vivo. ¿Y cómo se puede molestar a los vecinos a lo mejor a las 8 de la tarde? Y si se molesta, pues que vengan y que midan. Pero no con leyes de música amplificada, música en vivo absurdas, ¿no? Porque, ¿qué es música en vivo? ¿Que me ponga yo a cantar tonada? ¿Es música en vivo también? No lo sé, ¿no? Bueno, no me voy a calentar, vamos a seguir poniendo música, porque si no... Pero sí, tenerlo en cuenta que hay que apoyar la música en vivo y hay algunos sitios en Gijón y en Asturias que lo están apoyando y hay que estar con ellos. Así que el jueves en el Café Alambique podéis ver a los Electric Alligators a las 9:30, me imagino, y el sábado y el domingo a las 8 de la tarde y el domingo a las 2 de la mañana o de la tarde, pues está Albert Vila, trío. Y ahora pues voy a poner un tema un poco friki, pero que me mola. Inconquistable era este tema. Y es un tema de un disco muy especial, de un disco que se titula Inconquistable también. Un disco de un amigo que se llama Mauro Urriza. Y es una pena que no esté Félix aquí conmigo, porque le podría preguntar a Félix Morales, ¿esto es jazz, Félix? Y no sé qué me respondería él. Lo digo de Félix Morales porque sé que me está escuchando y porque él conoce muy bien a Mauro, porque son amigos también. Hemos coincidido todos en Pamplona con Feito también allí, con Manu, con todos esos asturianos que han ido a Pamplona a estudiar y a vivir, algunos de ellos. Y Mauro Riza, que es el culpable de este disco, es profesor de armonía y de composición en el conservatorio de allí, y la verdad es que es un personaje muy especial, es muy buena gente, pero muy, muy, muy peculiar, y su música pues rezuma esa peculiaridad que él tiene y que le caracteriza. Es curioso este disco porque ya de por sí la formación que tiene es un poco flipante, porque tiene trompeta, bombardino, tuba, guitarra, piano, contrabajo y batería. Y tocan pues muchos pamplonicas allí, conocidos nuestros, como son Marcelo Scritch, Luis Jiménez, Javier Martínez a la trompeta, y luego en el bombardino pues está Durne Osés o Álvaro Díaz a la tuba, que estos ya no los conozco, y también conocemos a Gonzalo del Val, que vive ahora en Barcelona. Lo dicho, es una formación un poco extraña para lo que estamos acostumbrados en el jazz, pero bueno, es música cercana a la música contemporánea también, y hay temas muy curiosos, digamos, ¿no? Muy en la onda de este personaje y de esta persona que es Mauro Riza. Mauro Riza, que precisamente empezó tocando la tuba, creo, no sé si empezó, pero él toca la tuba, y yo tuve la suerte de tocar haciendo una suplencia una vez en un grupo en el que él toca la tuba, con el gran Javier Garayalde al clarinete y al saxo soprano, haciendo música Dixieland, y pues el año pasado tuve la suerte de hacer esa suplencia y tocar al lado de él, yo tocando el banjo y él la tuba, y la verdad es que es una risa, me lo pasé muy, muy, muy bien. Y Mauro Riza, en este caso, aquí es el compositor de todas las canciones, de todos los temas, y el pianista, porque él sobre todo se dedica a tocar el piano ahora, aunque toque más instrumentos. Pues vamos a cambiar un poco de estilo, no tiene nada que ver esto que voy a poner ahora, pero esto me gusta mucho. Thank you. Bonito, ¿no? Sigues en la voz del árbol en Radio Crash. Soy Carlos Pizarro, mi segundo programa, y espero que el próximo programa ya tengamos un invitado durante todo el programa. Hoy hemos contado con Isabel Muñiz, pero solo media hora, porque se tuvo que ir corriendo. Pero la próxima semana empezaremos ya en serio, porque esto es un programa, como bien dije al principio, de música, pero sobre todo de músicos, y no tiene mucho sentido si no vienen músicos a hablarnos de su música, de sus proyectos y de lo que quieran hablarnos. Lo que acabáis de escuchar es la canción número 6 de Mon Pou, interpretada por dos guitarristas que son Jordi Bonell y Dani Pérez, y que siento gran predilección por ellos. Los conozco, tengo la suerte de conocerlos, de coincidir pues con Jordi Bonell hace muchos años en Zarauz, en esos seminarios que se hacían de jazz. Estuvo él de profesor un año y coincidí con él. Y luego con Dani Pérez, pues me dio un par de clases en su casa, en Barcelona, hace también pues igual 5 años o así. Que bueno, más que nada sobre todo era por conocerlo a Dani Pérez, que lo admiro mucho, me gusta muchísimo cómo toca. Y estos dos personajes, Jordi Bonell y Dani Pérez, me gustan un montón, pues porque tocan con mucho corazoncito, tocan, la verdad es que con mucho cariño, con mucho amor, y lo demuestran en este tema de Monpou. Es un disco este que no sé exactamente cómo se llama, creo que Dúo. Y sin más, es un disco en el que tocan pues eso, temas a dúo todo el tiempo. Y como va quedando poco tiempo, no quiero despedirme sin antes poner un vinilo, porque eso sería un pecado. Entonces, vamos allá, a ver si consigo hacerlo funcionar esto. Igual no funciona, porque hay que darle al power, ¿no? Y el power es para este lado. Ah, vale. ya lo voy pillando. Ahí va. We'll be right back. Me iba sin poner un vinilo y eso es un pecado. Si la semana pasada pusimos a John Coltrane, pues hoy tenía que escuchar a Sonny Rollins y ya solo nos quedaría a Dexter Gordon para ya tener los tenores, los grandes tenores de los años 60, 50, 60. Sin olvidarnos, claro, los de antes, a Coleman Hawkins o Lester Young, pero esos son anteriores a ellos. Esto es un disco de Sonny Rollins del 58 que se llama Freedom Suite, en aquellos años en los que los negros estaban reivindicando sus derechos, aunque todavía siguen, pero aquellos años eran todavía más duros que estos. Y Sonny Rollins está al saxo tenor, Oscar Pettiford al contrabajo y Mark Rocha a la batería. Es curioso porque es, como veis, es formación sin sección armónica, sin instrumento armónico y que da mucha libertad al trío para poder tocar lo que quieran, sin nadie que les moleste, ni un guitarrista pesado, ni ningún pianista que toque muchas notas. Este tema que escuchasteis era Someday I'll Find You, y lo dicho, es un estándar del disco de Freedom Suite de Sonny Rollins. Ahora me gustaría seguir con... que nos queda muy poquito tiempo, voy a poner el último tema antes que venga mi compañero Marco. Quiero poneros, pues, siguiendo con ese contacto que tenemos en Pamplona de músicos de allí que conocemos, pues hay dos grandes saxofonistas allí que son Miguel Fernández, el monaguillo, y Miguel Villar, el Pincho. Y hace unos años grabaron un disco, los dos se juntaron y grabaron un disco que se titula El Perro. Y un poco friki algunas cosas y aquí os presento el perro precisamente. Ahí va. ¿No pones vinilos? Pues no, la verdad es que, ¿sabes lo que pasa? Que el problema es que le pongo todo. Como no, pues, para no cargar con ellos y que se me joda. Ya. Normalmente suelo traigo CDs y algunas cosas en el igual. Pero vamos, no tenía ningún inconveniente por el vinilo, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, el vinilo en moto, pues no me arriesgo, porque oye, te cae como cualquier otra historia y entonces es que me llevo un gusto más gordo. Thank you. Bueno, amigos, está llegando al final. Ha sido un placer una vez más. Mi segundo programa en Radio Crash, La Voz del Árbol. Soy Carlos Pizarro. Hoy he contado con Isabel Muñiz, que ha estado media hora conmigo. Pero ya el próximo día, pues empezaremos en serio, por decirlo de alguna manera. Traeremos ya un invitado que estará aquí las dos horas. Aportará pues su música o sus discos o lo que quiera, y hablaremos con él y haremos el programa conjuntamente. Y ahora pues os vais a quedar con Marco y su hora de licántropo. Gracias por estar ahí y gracias por seguir en Radio Crash. Hasta el lunes de 9 a 11. Adiós. Thank you.